correr, el rally terminó. Y cuando me enteré, vi que nadie ganó. Hoy nada es como ayer, el miedo asustó. Y ya no hay nada que hacer, todo se derrumbó. Baby. rock nacional.

98.3. Puro rock nacional. Yeah.

ese silencio para escuchar el mejor momento de la radio. La Noche de Mega, 98.3. El tiempo de tu lado. Lo otro que teníamos pendiente es presentarte la nueva canción de Fabi Cantilo, nuevo simple, para que estés informado desde temprano y con todo el rock nacional. Te quiero contar además que con el hashtag Juan Quiero Faber fuimos tendencia durante toda la mañana en Twitter. Impresionante, mucha gente participando. En Mega 98.3, puro rock nacional. Yeah. Estás escuchando Puro Rock Nacional. Mega. Mega 98.3. Juntos nos fuimos a pernoctar, es que me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Te vestís y cómo andás. Me gusta tu pelo, tu cuerpo. Me gustaría poderte bañar, también secarte y volverte a enjuagar, porque me gustas mucho. Yeah. 2021. Mega. Temporada alta de rock. En Mega 98.3. cancha de Rolando. Pocos tienen la fórmula para crear buenas canciones, y uno de ellos es nuestro. Manuel Quieto tiene ese don, y lo demuestra cada vez que puede. Un ejemplo es este nuevo desprendimiento de La Revolución de la Alegría, su disco de 2020. Se llama El Baile del Millón, y así suena en Mega. Baila, baila. Nene de mamá, si estás algo mareado y no sabes decir que no, siga, siga la jugada porque el árbitro no vio. Vengan muchachos, canten mi canción y sírvanse del plato que hoy invito yo. Usted está preocupado, la fiesta ya empezó. Siga, siga la jugada porque el árbitro no vio. El jefe está buscando un buen esclavo y seguro que esta vez te toca a vos. Ya empezó, mejor no leer los diarios ni ver televisión, terminar ya con la farsa de la desinformación. El jefe está buscando un buen esclavo y seguro que esta vez te toca a vos. Volvé, que hoy te necesito, que estamos en el barro y nadie va a sacarnos a bailar este baile del millón. Mega 98.3, donde la historia suena.